Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. No te molesta. Programa número 165, Diabolus sin música, nuevamente al aire. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo para iniciar estas dos horas de programa muy particular, de difusión de música pesada. Programa 165, correspondiente al día 21 de octubre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Ale. Reitero, no te molesta que yo me sienta así. No, sí, yo estoy, hecho yo, una red. Yo tengo que mirar para allá. Pablo, vos no te jode, ¿no? Que yo me siente con el respaldo a un costado. Para así, nada, para nada. Mira, mientras no rompas el diario. No, igual, de hecho me voy a ocupar de arreglarla bien y acomodarla porque, como les cuento para los que no están viendo, obviamente, salude, esto es radio. No educada, hola, favor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo en bien? Orden? Ahora sí, les cuento. Tengo una arcilla más alta porque yo soy petiza y me jode tener que estirarme así. O para ir a acercarme al micrófono o para ver las cosas, me siento como nada, un minion. Así que con esta silla, ajá, que muy gentilmente Mixtape Radio trajo acá al estudio, yo me siento. Sí. Un poquito más alta. Igual usted, usted Alejandra, dijo, para los que no están viendo porque es radio, no están así. ¡Epa, epa! Pueden entrar a YouTube, pueden buscar el canal Mixtape Radio AR, AR de Argentina. Ahora lo vamos a compartir. Y ahí directamente van a poder ver lo que... Nada, lo mal que se sienta, lo mal educado, etcétera, etcétera. Lo barre, todas esas cosas. Cómo se va a caer de la silla en 5 minutos. Recordemos a los que lo estén viendo que le pongan suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo, y activen la campanita, que también nos ayuda muchísimo para crecer, con las suscripciones, y nada, eso nos hace que cada vez que hagamos algo... Sí, justamente esta semana estuve siguiendo varios programas durante la programación de la semana. Al estar conectado o estar usando la computadora, me llegaba la notificación. Funciona, entonces. Funciona. Transmitiendo en vivo, y enseguida abría. Buenísimo. Y veía los... Bueno, cuanto más seamos que hacemos... Vi varios de la semana. Claro, cuanto más seamos los que hacemos eso, más se va a ir desplegando la red, y así queremos que funcione Mixtape, forma comunitaria. Sí, es la verdad es interesante. Pensando un tiempo atrás, cuando toda esta nueva tecnología iba avanzando, no entendía cómo podía funcionar, cómo podía encajar, y ahora le voy encontrando la vuelta y digo, el sentido, ¿no? De la vagancia de la gente. En fin, ustedes saben lo que yo pienso al respecto. Así que mejor vamos a arrancar musicalmente porque quedan cosas por acomodar. Sí, vamos a arrancar con Centrix y un nuevo single de su próximo álbum, Seven Wars, que sale en noviembre 11 a través de Listenable Records. Su anterior trabajo es Bury the Pain, del 2019. Y en esta nueva etapa de la banda, porque luego de una separación volvieron con ese trabajo, Seven Wars, el álbum Seven Wars, el nuevo single. Controlled and policed. The latest mess incomplete. Eso es el nuevo material de Centrix, que la verdad que suena, es una aplanadora, ¿eh? Esa banda me gustó siempre, de sus primeros trabajos. Esta banda inglesa, thrash metal inglés, de finales de los... Qué raro escuchando la respuesta, la respuesta a Metallica quizás, o no sé, pero sí, ¿no? Tremenda banda. Bien, en ¿por qué la respuesta a Metallica? Y esa es una forma de decir, o sea, parece una banda... pop en este continente, y en el otro continente la respuesta a eso es esta otra, qué a sé modo yo, de es competencia una cosa, y toda la historia. No, no es competencia. O a modo es de, una bueno, forma de decir, lo ponen primero los medios gráficos, que las revistas que uno leía en esa época. El editor, el que hacía la nota, decía la respuesta, entonces uno leía eso y le quedaba y nada, uno repite como un gil. Pero en esa época Metallica tampoco tenía, no era una super mega recontra banda. ¿O sí, sí, no, sí, o sea, cuando aparece Centric sí, porque no es de la primera ola, claro, pero, digamos, o sea, que la segunda era, camada era una banda de recontra consagrada, pero Centric viene, en esa eso te iba a decir, en esa segunda banda, en esa segunda ola, ¿entendés? Claro, de sí, bandas, sí, así que recogen el guante, claro, recogen el guante y arrancan con un sonido un poquito más sí, actual y toda la historia, claro. Pero haciendo trash y a con guitarristas zarpados y ese tipo de cosas. Bueno, pero la banda tuvo un impasse, volvió, y su anterior trabajo por ahí no sé cómo habrá funcionado en el mundo, pero por ahí ya no tiene la repercusión de entonces porque ya está recontra caminado este estilo, pero este a mí me gusta y está muy bien hecho y es digno, así que bien por Centrix. Seven Wars sale en noviembre, vamos a ver qué onda. Lo anunciamos en el flyer, como para poner algo. Vamos a estar dando acuse de recibo de quienes se conectaron y quienes enviaron material. Por ejemplo, me escribió desde Chile el manager de la banda Panzer, una banda legendaria de los 80. Vamos a pasar Panzer, algo de lo nuevo, hablar un poquito de Panzer. Y también desde Uruguay me escribió de la banda Albacaz. Así que vamos a también hacer mención. Y también vamos a estar presentando algo del material que nos enviara desde Santa Fe, Horror Records, desde Venado Tuerto, y vamos a presentar una de las bandas. Y esas, como tenemos el material físico y tenemos varios CDs, arrancamos con uno y así posteriormente vamos a seguir pasando el material desde Santa Fe. Y bueno, esa es la productora, esa es la distribuidora de CDs por el cual conseguimos en algún momento que sacó el trabajo de Oceánica. Claro, dentro de todos los trabajos que tenían. Sí, sí, muchas sí, bandas de Sudamérica, algunas de Europa, pero Oceánica está en su catálogo, digamos. Exactamente. Y tenemos un disco físico de Oceánica. Sí, sí, así lo es. Volveremos a pasar y en algún momento, porque hay muchísimas cosas. Bueno, también está el bloque de Sandra Luca y el de Sergio, que laburaron esta semana, se dignaron a trabajar. Bueno, no, no, el, qué perdón, malo, qué malo. Sandra le di el feriado el otro ¿no viernes? ¿Te das cuenta, Pablo, no? El tipo es recontra cruel, así no sí, frena. Pero escúchame, si no, no aprende más. No afloja. Igual me llegó son hijos del rigor. Hablando todos, de hijos del rigor, me llegó el rumor de que la operadora de la semana pasada me dijo que ustedes pidieron cambio de operador. No sé. ¿Se rumoreó Radio Pasillo? Por mi parte no sé quién más. Por no sé, mi parte no, encima no se hace cargo. Encima no se hace cargo, ¿entendés? No pone la jeta ni un poco. Radio Pasillo se rumorea. Es no que tendría que venir más seguido, claro, no? Por sí, supuesto, la podemos tiene invitar, pero seguido, me están cerruchando el piso. Pero nadie pidió que no cambie de operador. Cambio de operador masculino puede ser. Ah, bueno. Cambio de operador masculino, viste sí, por dónde viene la cosa, que, ¿no? Una cosa de género. Claro, sí. Aquello que entonces, se quieren... ¿qué te molestó? Que sea mujer, no que supiera mucho de género. No me molestó nada, pará, me estás haciendo cargo de algo que yo ni siquiera ni pensé, ni se me pasó por la mente. Va a venir a tomar unas cervezas todos los viernes acá. Por favor, y me siento más acompañada totalmente. Señor oyente, se puede comunicar si está dentro, si está fuera del país, primero marcando el 54911-2479-2288, eso es para el WhatsApp y Telegram, arroba mixtape radio, 911-2479-2288. Si tenés la aplicación, tenés el acceso directo al WhatsApp y desde ahí envías tu mensaje, que aquí será recepcionado. No lo voy a leer yo porque si no me van a decir, ah, vos dijiste tal cosa y me están haciendo cargo de cosas que yo nada que ver. Así que, mirá, Te aviso, el 30 de septiembre salió un nuevo EP de los alemanes Rage, Spreading the Plague. Rápidamente, después de su último trabajo, ya que solo un año había pasado desde el último álbum de los alemanes, tres nuevas canciones y nuevas versiones de algunas canciones de años atrás. Es la hora de seguir esparciendo la peste del gran poder compositivo de Peter Pivay Wagner. Peter Pivay Wagner en voz y bajo desde 1986 hasta el presente, llevando adelante esta poderosa banda. En batería, Vasilius Luki Maniotopoulos, del 2015 hasta ahora. Lo ridículamente extraño es que no es griego, es alemán. Ups, y desde el 2020, en reemplazo del venezolano argento Marco Rodríguez, Jim Bormann en guitarra y Stefan Weber. En las reversiones tenemos, por ejemplo, Straight to Hell, que es del álbum del 25º trabajo de la banda, Welcome to the Other Side, del 2001, la cual grabaron en su famoso Live from the Cave, que grabaron en la histórica caverna Valver Hall, que ha sido usada para diversos eventos y festivales en el pasado, como parte de las actividades de aquel bizarro Wacken Worldwide 2020, durante la época de la emergencia sanitaria mundial, mejor conocida como la pandemia. Que queda más lindo decir, ¿no? Que pandemia, claro. Emergencia sanitaria mundial, la fucking pandemia. También tienen una versión acústica de Strike to Hell, Live from the Cape. Y la otra que escucharemos ahora está incluida en el álbum de 1995, Black in Maine, y es The Price of War 2.0. Y sigamos esparciendo la peste. Killing Diabolus sin música. Bien, súper potente. Rage, como siempre, no baja el pie del acelerador. Jamás. Pibey, realmente es un capo. Y estos nuevos guitarristas, lo interesante es que para reemplazar al argento venezolano necesitó dos guitarristas. Claro. Bien por Pibey, bien por... Bueno, el otro día pasamos la nueva banda de este muchacho que tiene su... En realidad su... Su banda base es la española Sound Chaser y está tocando con una banda alemana. Bueno, la presentamos, hablamos, no me hagan repetir cosas, por favor. Eso lo hablamos en la clase pasada. No, ya está, listo. Tengo más ganas suficientes. ¿Usted preparó algo de material o está todavía en eso? Lo estoy preparando todavía. Ah, lo estoy preparando. Yo laburo como un perro toda la semana para preparar. Sí, claro. Y usted en 5 minutos... Y de hecho te digo más, esto está preparado desde el otro programa. Sí, eso es lo más triste, lo más triste. Está preparado desde el otro programa, solamente lo estoy acomodando. Bueno, muy bien, siga acomodando. Vos escuchaste lo que me dijo, ¿no? Los primeros temas los voy a pasar yo porque ya los tengo preparados. Y sí, porque yo ya sé cómo es esto. Yo ya sé cómo funciona esto. Qué ganas de pelear. Yo soy así, ¿por cuándo van a entender que yo soy así? No es que me... Igual yo te quiero, ¿sabías, no? Ay. Romántico. Bueno, ¿y con qué vamos? Basta de pavadas. Basta, suficiente. Killer. Estamos en octubre. Uh-huh. Creo que a finales del mes pasado es que se realizó en Alemania el Keep It True, el famoso festival que reúne a las viejas glorias de los 80 de la New Wave heavy metal. Bueno, justamente esta edición fue particularmente enfocada a todas las bandas British. Sí. Y han tocado montones de bandas British y lo hemos podido seguir. Bueno, la banda hace... El festival se transmite a través de internet y eso es una de las ventajas de la tecnología. Y uno cómodamente en su casa y se ahorra los pasajes a Alemania y en fin. Pero bueno, obviamente nada como verlo en vivo. Y Fabián de la Torre, el editor del Metallica Fanzine, viajó. Primero pasó por Inglaterra, estuvo en Alemania y bueno, con su señora Iron Marcia. Y él... transmitió y bueno, entonces uno como que un pedacito de uno estaba ahí, ¿no? Ya uno que lo conoce tanto tiempo a Fabián, como que estaba ahí y esas cosas a uno lo alegran. Y bueno, viendo en el canal de Keep It True, el canal de YouTube, estuve repasando algunos años ediciones anteriores y encontré la presentación de una banda de Bélgica y la verdad dije, esta banda me acuerdo cuando yo la escuchaba, estaba buenísima. Y no sé por qué la dejé de escuchar, porque sigue estando buenísima, pero vamos a traerla a la vida, a la memoria. La banda es Killer, es una de las bandas pioneras de la escena de Bélgica del heavy speed metal. La banda nace en 1980 y tiene álbumes que fueron gloriosos. Su primer trabajo, en realidad el que más creo que con el que más repercusión tuvo en el mundo es del 84, el Shockwaves. Y después un posterior álbum, Fatal Attraction, de 1990, ya no era lo mismo, pero reviviéndolo y volviéndolo a escuchar, en verdad es un discazo que no tiene desperdicio. Así que vamos a escuchar un tema del cuarto álbum de Killer, esta banda de Bélgica. El álbum es Fatal Attraction y el tema que vamos a escuchar es Steel Meet Steel. We'll be right back. Diabolus sin música. Bueno, así sonaba y suena Killers, porque Killers sigue en actividad. Killers es una banda que tuvo un impasse, como la mayoría de, la banda, de las bandas de los 80 que se dedicaron a vivir, a hacer otras cosas. En el 91 cortaron por segunda vez las actividades y volvieron en el 2002 hasta el presente. Hasta el día de hoy, la formación actual de los originales solamente está su guitarrista y vocalista Shorty, el de la voz tan particular. En bajo y voz está Jake, en batería está Vane. Y bueno, material nuevo de la banda, creo que no sé si estarán en el proceso o qué, pero lo último que editaron fue algo del 2015, un álbum que se llama Monster of Rock, y después subieron compilaciones. Cosas en vivo, box set y esas cosas. Y bueno, espero que saquen material nuevo, porque la banda es muy, pero muy buena, y en vivo más todavía. Es un mix entre Motorhead y algo bien sucio como Venom y etcétera. Bueno, te vamos a hacer caso entonces. Y ahora nos vamos a ir exactamente para el otro lado. Te escuché en una entrevista, en una charla con Marcelo Farfán del año pasado, no, de este año, en mayo, que tuvimos una conversación, lo sacamos al aire hablando un poco de historia con el tema del censo y toda la cuestión, decir que a vos te gustaban las reseñas de las bandas que fueran un poema, que la banda podía, claro, que querías que de verdad quien te presentara la banda, que su reseña, que su biografía fuera un poema. Y como no, me acordé pero de vos, creo que eso surgió porque yo leí una bio de esas que nos mandan las bandas. Surgió porque nos veníamos y parecía que le había escrito un claro, poeta, no sé, exacto, o algo por el estilo. Porque veníamos y disputando no, este tema no de cómo miércoles escriben mal, ¿no? Las bio. No, es fue largo el debate. Hoy justamente estaba escuchando, en un viaje que hice, estaba escuchando ese audio con Marcelo. ¿Que tomás ácido? Sí, a veces me voy a la cocina, ácido muriático, ¿viste? Claro. Y le mando ahí Cicuta para destapar la cañería. Pero bueno, volviendo a la cuestión, me acordé de vos. Todo esto venía a colación de que me acordé de vos y elegí una banda que justamente se presenta de una manera súper, súper poética y muy, pero muy oscura. Tomb of Finland comenzó la excavación de tumbas en el otoño del 2009. El primer álbum, Below the Green, fue escrito en una soledad que mata lentamente sin la agonía de los compañeros sepultureros. ¡Wow! Jesse se puso en contacto con su anterior miembro de la banda, Sharon, Wolfen y Kip, para las voces. Anti sugirió pedirle a Ville que se uniera a nuestro dolor. Los primeros tres ataúdes ahora estaban llenos y listos para pudrirse. Se acercaba un nuevo periodo de palas, de tierra y de oscuridad. El proyecto necesitaba más carne todavía para las líneas de los no muertos. Mikko Hankusela se unió también a estas filas después de un periodo oscuro que tuvo y frío de descomposición lenta. Así que junto al bajista Oli, ex Kaunis Collimation, como nuevo vocalista, terminaron construyendo lo que eran las futuras presentaciones terrenales de estos muchachos. Así que bueno, esta gente hace un death metal bastante oscuro. Los chicos tienen material desde el 2013, es una banda que arrancó en el 2009. Hacen un doom, un death, un black metal, hablan sobre la muerte, sobre la naturaleza y la oscuridad. Los miembros son Ville Harkaju en el bajo, Shane Lucky en la batería, Mikko Hankusela en la guitarra, Oli Sankeli en la voz, Jesse Von Hast en la guitarra. Arrancaron con un primer single en el 2013, se tomaron bastante tiempo los muchachos, tienen tres largas duraciones y vamos a escuchar de ellos un tema que elegí para que tengan idea de qué se trata, Perpetual Entombment. Cortina que estamos escuchando es la banda Wolf, una de mis bandas favoritas de heavy metal, melodic heavy metal, qué sé yo, esas cosas, ¿viste? Esas cosas de la vida. A mí eso me encanta esa banda, esa me caga de gusto y cada tanto estamos repitiendo este tema para usarlo de cortina porque es la excusa para volver a escuchar este tremendo trabajo de la banda que encima no es de los últimos, es de hace un par de años. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo que también te va a gustar, porque me acabas de decir que te gusta esta banda, así que vamos con Revocation, que es una banda de death metal técnico y thrash metal de Boston, Massachusetts, fundada por el guitarrista y vocalista David Davidson, el bajista y vocalista Anthony Buda y el baterista Phil Dubois Coin en el 2000. Conocida originalmente como Cryptic Warning, pero cambió su nombre a Revocation en el 2006. Lanzaron 4 álbumes de estudio, Empire of Sense, Existence of Future, Chaos of Form y Revocation en el 2008, 2009, 2011 y 2013 respectivamente. Todos estos álbumes bajo el sello Relapse Records. Lanzaron un pequeño EP, Teratogenesis, en el año 2012, que incluye solamente 5 canciones. Elegí para escuchar, hay bastante que contar de esta banda, tienen una influencia bastante amplia, qué sé yo, ritmos galopantes, doble pedal en las baterías, tiempo de metal, breakdowns de hard rock, estilo group, bastante grindcore, sus gritos son muy de ese estilo, así que nada, les voy así a... Así que no perdamos tiempo. No perdamos tiempo, exactamente. Dejemos de explicar de qué se trata y vamos con Strange and Eternal. Whoa, man! Bueno, vamos a hablar un poquito de una banda que yo descubrí hace poco que es cristiana. En realidad, que no comenzó. ¿Y por qué lo decís con culpa cristiana? Porque sé que no te gustan. Porque sé que no te gustan. Así de corta. Pero a mí me gusta la banda. En realidad, más allá de la letra y toda la historia, me gusta el tipo de música que hacen, independientemente de lo que quieran decir con sus letras. Así que no los voy a aburrir mucho con Terra Maze, que es una banda originaria de Australia, de Geelong, de Victoria. Hacen un metal progresivo, un rock cristiano. Hablan, obviamente, ¿qué van a hablar? Sobre la vida y el cristianismo y ese tipo de cosas. Esta banda se llamaba inicialmente Terror Maze. Eso fue una de las cosas que me sorprendió también, y por eso dije, a ver, Perlita. Y cambió el nombre a Terra Maze justamente por este descubrimiento que tuvo del cristianismo uno de sus miembros, que obviamente fue trasladado al resto de los miembros, si no estarían obviamente separados. Estos chicos arrancaron en el 93, en el 95 sacaron su primer larga duración, tienen mucho material, tienen 7 largas duraciones, bastantes EPs en el medio, han aparecido en un montón de compilados. Los miembros de la banda son Pozos de Cano en guitarra y la voz, Andrés Cameron en el bajo, Nick Ross en la batería y Chris Supa en también las guitarras. Y vamos a escuchar de estos muchachos Ticket to the Next Apocalypse. Sin música. Horrific es una banda de thrash death metal oriunda de Almería, España, formada a mediados de 2018, producto de la ruptura de un proyecto anterior del bajista Antonio López, el vocalista Juan Ramos y el baterista Rubén Salvador, quienes convocaron al guitarrista Ricardo Arquero con la propuesta de comenzar un nuevo proyecto musical orientado al death metal. La temática de sus líricas, las cuales son en español, se inspiran en el cine de terror clásico, sucesos escabrosos o desequilibrios psicológicos de los asesinos en serie. Cuentan con un EP que lleva por título Creado en el Infierno, editado en 2019, y recientemente han lanzado el single La Ley del Diablo, más precisamente el 11 de octubre de este 2022. Según cuentan, este lanzamiento ha sorprendido a más de uno, no solo por la contundencia y calidad del tema, sino por haber anunciado su estreno apenas con 24 horas de anticipación. La Ley del Diablo fue transmitido en directo en el canal de YouTube de Horrific a través de un lyric video, donde puede verse y además encontrar los links para su compra en todas las plataformas digitales. El tema, que forma parte del álbum debut, próximo a salir, había sido grabado y editado en abril de 2021, pero por problemas diversos ajenos a la banda no había podido hacerlo antes. El disco, que lleva por título Capítulo 1, está a la espera de una editora para su lanzamiento, pero si no aparece, lo más probable es que lo hagan de forma independiente. Mientras tanto, la banda se apresta para las presentaciones en vivo que tiene planeadas para todo el verano europeo. Para estar al día con sus novedades, sugiero seguirlos en sus redes sociales, donde los encuentran como Horrific Thrash Metal en Facebook y Horrific-Band en Instagram. Y como mencioné antes, también se los puede escuchar en las más conocidas plataformas de música digital. Para cerrar, vamos a escuchar el single Adelanto. Suena aquí en Diablo sin Música, Horrific con La Ley del Diablo. Bueno, en el bloque, como denominamos nosotros, el bloque de Sandra Luca. Sandra Luca nos envía el material que recibe ella en su casilla de correo, las bandas que le escriben para tener difusión, prensa y demás. Hoy presentó esta banda de España que realmente suena muy bien y se llama Horrific. Y dentro de lo que teníamos programado y seleccionado, vamos a escuchar una banda que va a sacar su tercer álbum. Sale en noviembre de este año su tercer álbum. Cuando te dicen la banda va a sacar su tercer álbum, vos decís, bueno, es una banda que tiene 5 años de trayectoria, 10 años. Sí, yo no, la banda se llama Swor y se formó en 1980. Wow. Tuvo un impasse nada más. Del 80 al 95 tuvieron una actividad y se volvieron a juntar en el 2011 hasta el presente. De su primer periodo tienen solo dos trabajos editados, Metalized del 86 y Sweet Dreams del 88, y después tuvieron un single, una compilación, un álbum en vivo, y en el 2020 nuevamente tienen un material nuevo, un single, y para este final de año el álbum simplemente se llamará 3 o tercero, como quieran, como más les plazca. La banda se llama Swor, son de Canadá. Mike Larocque en el bajo, Dan Hughes en la batería, Mike Plant en la guitarra y Rick Hughes en la voz. El trabajo, esta banda es un heavy metal, podríamos denominarlo tradicional, quizás, pero es simple, pero no por eso deja de ser buenísimo. Swor va a sonar ahora con el tema I Am Incomal. and you're burning with fever in the dead of the night. When the lights are out and the moon is bright. Sonó Sword de Canadá y no sé si habrán notado la similitud con lo que elegí de cortina, que es Wolf, la banda sueca. Heavy metal melódico es un estilo que practican muchísimas bandas del mundo y no muchas con calidad como estas. Bueno, a mí me gusta y cuando puedo lo paso. Bien ejecutado, bien concreto, no obviamente. Demasiado disruptivo, no demasiado ni violento, ni veloz, ni nada, pero super power y muy correcto, y muy, justo a tiempo y muy concreto, me encantó. Sí, acá me manda un mensaje al WhatsApp personal, Hernán Surur desde Dinahuapi, allá en Río Negro, escuchando ahí firme junto a la computadora, porque antes decía junto a la radio, firme junto a la radio, claro, junto a la computadora, o su celular, no sé, creo que tiene una aplicación, dice un impas de 15 años, tranqui, sí, bueno, qué sé yo, cada uno se toma el tiempo como... Bueno, hay bandas a las que no le gustan, eso también lo hemos hablado acá, ¿te acuerdas? Hay bandas a las que no les gustan ni hacer fechas afuera, hay bandas a las que no les gusta sacar álbumes y les gusta seguir grabando, seguir ensayando, digo, y... La pandemia puso a prueba a muchísimas bandas que odiaban hacer los streaming, claro, ¿no? Que decían, no, es como hacer playback, no, si no hay gente yo no toco. Qué sé yo. Sí, bueno, en definitiva, esa es la pequeña... de qué manera eligen difundir su música. Pero es la pequeña definición y la línea muy finita entre lo acústico y lo no. ¿Te acordás de la época en donde empezaron a salir los acústicos de MTV? Que las bandas empezaban, claro, como... Claro. Ahí hubo todo un tema porque en el acústico de Soda Stereo acá en la Argentina era... tanta la cantidad de arreglos, tanta la cantidad de elementos y sintetizadores y todo enchufado, que más que dejó acústico era enchufado, claro, dejó de ser un unplugged para transformarse en algo enchufado. Entonces ahí es donde todo el mundo empezó a decir, bueno, espera, pero acústico, ¿a qué le llamamos acústico? Y bueno, nada. Acá dice Hernán, a los jóvenes nos parece mucho, bueno, obviamente Hernán, tu juventud, que no es tan juventud, te aviso. 15 años quizás sea mucho, para nosotros los de la tercera edad es un suspiro, así que tranquilo, todo llega a Navidad, muchachos, todo llega, así que seguimos ahora en este bloque. No es un bloque, nada, decir esas cosas que tenía pensado es una pavada. Albacás es una banda pionera del heavy metal uruguayo, originalmente formados obviamente en Uruguay y posteriormente radicada en Canadá. Es una de las bandas más influyentes y pioneras en la escena de metal sudamericano de los años 80, junto a B8, Rata Blanca, Masacre de Colombia, Panzer de Chile, Sepultura, de los años 80, junto a sus coterráneos Ácido, Chopper, Cross. Bueno, la principal influencia de la banda musicalmente fue Iron Maiden, Black Sabbath, Van Halen, Barón Rojo. Su discografía arranca en el año 86 con un demo que se llamó Campo de Sangre. Después, su primer trabajo a través del sello Orfeo Record de 1987, Al Borde del Abismo. Le siguió en el 89, Inocente, hasta que se demuestre lo contrario. En el 93, Albacás para coleccionistas, a través ya de Perro Andaluz. Y en el 94, el sello Sondor les edita Black Testament. En el 2011 hay una reedición a través del sello Dice Irae, que es un sello brasilero. Black Testament tuvo su reedición. Y Orfeo Record reeditó en el 2009 Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en el 2015 hizo lo mismo con Al Borde del Abismo. Algunos hechos para destacar de esta banda y por los cuales son reconocidos. Por ejemplo, grabar el primer LP en la historia del heavy metal uruguayo, Al Borde del Abismo, en el 1987, ser una de las cuatro bandas que tocaron en el primer festival Montevideo Rock 1, Rural del Prado, en Montevideo, Uruguay, en 1986, y la única banda de metal en el participar del Montevideo Rock 2 de 1988. Mejor álbum hispanoamericano en 1989 por su disco Inocente, hasta que se demuestre lo contrario, de Orfeo Records. Primer banda de metal de Uruguay en editar su disco fuera de Uruguay en 1989. Primer banda de metal de Uruguay en grabar un videoclip y participar en canales de televisiones locales de Uruguay y Argentina en 1990. Si se ubican en el tiempo, y bueno, Hernán, vos sos muy joven, si 15 años es muchísimo, estamos hablando de 1990, que tampoco es hace tanto. Galardonados por su labor en Chile, por lo cual recibieron un diploma de la CIPO en 1988 en el Estadio Manuel Plaza, Santiago de Chile, de 1988. La primera banda uruguaya de metal en tocar en el Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires en 1990. La primera banda de metal de Uruguay en editar un disco en Argentina, Chile, Venezuela y Estados Unidos en 1989. La primera banda de metal en dar un concierto en el Palacio de Peñarol en Montevideo en 1988. La primera banda de metal en dar un concierto en el Palacio de Peñarol, bueno, eso lo acabo de decir. Primera y única banda de heavy metal de Uruguay en que su logo es utilizado, acaba, señor operador, presta atención. Primera banda de heavy metal de Uruguay en que su logo es utilizado en una película de Hollywood, en la película Don't Breathe 2 o No Respires 2, la que hay un no vidente que entran unos chicos a una casa a robar y él es no vidente. Un ciego, sí, va. Sí, sí, la recuerdo. Bueno, en la parte 2 aparece el logotipo de Alba Cast. Pero bueno, ¿por qué aparece este logotipo? Por la sencilla razón que su director, Rodo Yáñez, es un cineasta, letrista y actor uruguayo. Si tienen posibilidad de ver la parte 2, no tanto por el logo de Alba Cast, si lo quieren ver y decir, ¡wow! Un logo de una banda heavy metal uruguaya. Pero vean la parte 2, que también está muy buena. Yo no sabía que esa película tenía una parte 2, que es tremenda peli. Así que aquellos, los cinéfilos, ya están tomando nota. En 1994 la banda se separa y sus integrantes comienzan a trabajar en proyectos personales. En 1999 se produce la primera reunión después de la separación de Alba Cast, dando un concierto exclusivo en la Factoría de Montevideo, uno de los locales más importantes de la época, a lleno total, con la banda Chopper como invitada. La banda vuelve a Canadá y comienzan a grabar nuevas canciones, nuevas versiones de sus viejos éxitos, pero no concretan en grabar un nuevo álbum, lo cual hace que la banda permanezca fuera de la actividad y de la luz pública por varios años. Sus integrantes mucho más enfocados en sus proyectos personales que en Alba Cast, también eso hace que eso se dilate muchísimo más. 2000-2007, Alba Cast se disuelve, sus integrantes continúan en sus proyectos personales, tanto en lo musical como fuera de ello. Incluso algunos miembros de la banda se mudan a otros países. En el 2008 se lanza el CD Inocente, el cual incluye en el video el tema filmado, pero en 1990. En el 2009 Charlie viaja a Uruguay y da un concierto titulado La Hora del Ataque, en el cual junto a los músicos de la banda Siria interpretan clásicos de Alba Cast y de Iron Maiden. Charlie tuvo como invitados especiales a los cantantes Gabriel Soria de la banda Crepar, Bruno Navarro de Cuero Negro, Eduardo Lima de Drago Lar y el guitarrista Norberto Arriola de la banda Rey Toro, que esa es una de las más conocidas acá, por lo menos en Buenos Aires, porque tocaban bastante. La audiencia pedía una reunión de la banda, pero esto no llegaría hasta el 2011. Bueno, los rumores a partir de ese año comienzan a escucharse, pero no pasa nada. En el 2014 Leo y su banda Transmetal Machine dan un concierto en Uruguay, teniendo como invitado, siempre amagando, ¿no?, a que Alba Cast volvía con su formación antigua, aunque los rumores crecían, hasta el 2015 esto toma forma. Leo y Trans vuelven un mes más tarde, luego de una presentación de Charlie, con la excusa de telonear a Megadeth. La reunión ya era un hecho, Albacás, como siempre, no iba a Uruguay con las manos vacías, por lo cual se reúnen primero en Montreal, en Canadá, donde estaban radicados. Entran a estudio y vuelven a grabar una nueva versión de Volver a Crecer, tema que habían compuesto en 1990, pero que solo existía en una grabación de un concierto en vivo cuando se presentaron en el Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires. Y como si esto fuera poco, anunciaron la reedición del álbum Al Borde del Abismo, incluyendo como bonus track la flamante grabación. De esta manera, la reunión se lleva a cabo recién en marzo de 2015. Y en el 2020 la música de Albacás sigue viva. Su antorcha la lleva su vocalista y miembro fundador Charlie López, con el apoyo de Gustavo Rea, bajista de Albacás, quienes los acompañan cuando les sea posible. Esto quiere decir que si Charlie López junta músicos y sale a tocar temas, se llamará Albacás o Charlie López y amigos más, presentando Albacás o algo por el estilo. Quiero agradecer que Charlie se comunicó con Diabolus y Música, nos envió el material de la banda. Su primer álbum de 1987, Al Borde del Abismo, tiene el tema Lago de Fuego, que es el que vamos a escuchar, pero en su reversión 2020, desde Uruguay. Así suena Albacás con Lago de Fuego en su versión 2020. We'll be right back. Diablo sin música. Panzer de Santiago de Chile está formado en la actualidad por Cano Álvarez en guitarra y composición, Beto López en voz, James Manson en guitarra, Diego Rioseco en bajo y Fernando Ortiz en batería. Pero la historia de esta banda se remonta a mediados de los gloriosos 80, cuando Juanser Álvarez forma Panzer Chile, como se denominaba también, o se denomina, debutó en 1986 tras su participación en el compilado Infierno Rock junto a las bandas Cronos, Feedback, Epicentro y Dorso, todas bandas contemporáneas de las cuales creo que Feedback sigue o se presenta cada tanto, pero Dorso siguen ahí firmes al pie y dándole para adelante. Son elegidos por sus pares y los periodistas de espectáculos en 2 años consecutivos como el mejor grupo de rock chileno, ganando el premio Laurel de Oro, actual Copihue de Oro, del diario La Cuarta. Editan su disco Tierra de Metales en 1987, posteriormente reeditado en 1990 en varios países latinoamericanos, con la idea de posicionar a la banda en otros mercados de habla hispana. De esta manera llegan a participar en Latinos y Metálicos, un trabajo recopilatorio de los más representativos del heavy metal de Argentina, Colombia, México y España. Este compilado hoy es como una figurita difícil de los coleccionistas en vinilo, porque ese trabajo salió editado en vinilo allá por los 90. De esta manera logran presentarse en el Estadio Obras Sanitarias en 1991 para la presentación oficial de este álbum compilatorio, show donde Cano Álvarez, hijo de Luis, debuta como bajista en la banda y comienza su ascenso, su participación, su involucración, su derecho de estar involucrado en la banda. Las letras de la banda mezclan el sentir generalizado de la juventud, problemáticas del mundo de hoy y algo de misticismo propio del heavy metal de corte más clásico. Es la marca registrada de Panzer Chile, que en octubre del 94 lanza su disco Crawl, Vivo o Muerto, para el que repiten la estrategia de difusión de lanzarlo con producción en Argentina. Tienen la oportunidad de ser teloneros de Megadeth en el Estadio de Chile. Actualmente ese estadio se llama Víctor Jara. Y en el 95 giran por todo el país para finalizar con una presentación en la Quinta Vergara de Viña del Mar. También telonean a Maiden y a CDC y sacan En el Nombre de un discazo, que yo ese lo tengo, no me acuerdo cómo llegué a ese disco, si me lo regalaron o qué. Lo tengo y me encanta y lo hemos pasado, incluso lo hemos pasado en Diabolus y cuando estábamos En el otro programa, porque me gusta ese tipo de heavy metal y lo hemos pasado. Sí, recuerdo. Un álbum en vivo en el 98 con el registro de lo que fueron las presentaciones de apertura para Maiden y ACDC, y como bonus track creo que también trae lo que fue la presentación en Obra Sanitaria. Y bueno, siguen teloneando a bandas. Tienen la oportunidad de abrir el Monstruo Rock, ese que trajo a Halloween, Anthrax, Slayer y Criminal en el año 96. También es para Cano Álvarez su paso a la guitarra, a las 6 cuerdas, dejando el bajo. Y luego telonean Deep Purple, Barón Rojo, Rata Blanca, se suceden las aperturas de las grandes bandas y en el 2006 sacan Generación de Alquitrán y lo presentan en su gira europea del 2007 dentro del Festival Leyendas de Rock en España, donde comparten escenario con Barón Rojo, Rata Blanca y Sepultura, entre muchísimos otros más. Son apertura de Acet y en el 2012, y volvemos a caer, un álbum con tintes dramáticos y sensibles en un formato totalmente electroacústico. En el 2016 reeditan Tierra de Metales en vinilo. En el 2018 este trabajo sale editado por el sello Metal Warning de Finlandia con distribución mundial, editado en CD. Pero como tiene muy buena repercusión, el sello lo reedita, pero esta vez en vinilo. En el 2020 comenzaron a trabajar en estudios y en el 22 de noviembre vio la luz un nuevo sencillo de la banda llamado Hombre de Metal, que es lo que estamos escuchando de fondo, que está inspirado y concebido desde su génesis por la sensible partida de Juan Álvarez. Desde este plano físico, Hombre de Metal logra un sonido puro y consecuente de heavy metal con guitarras muy sólidas, riffs muy estructurados, una letra que refleja la vida y obra de Juan Panzer y por primera vez se utiliza dentro de la composición coros pegadizos que hacen que de la canción una obra compacta que mantiene viva la llama del clásico tanque. La canción será parte del nuevo álbum de la banda con fecha de publicación 2022, posiblemente para finales. El legado, el heavy metal está de regreso, así reza su gacetilla. En febrero del 2021 Panzer, y luego del éxito de su primer sencillo de esta nueva etapa de la banda, Hombre de Metal, nos encontramos íntegramente en lo que sería la composición y desarrollo de nuestro nuevo disco, el cual tiene fecha de salida este año 2022, yo calculo que para finales. En marzo del 2022 ya lo tenía más o menos estructurado, 9 canciones escritas, comienzan. Graban todo el álbum y tienen el primer avance de este trabajo o primer single. El nombre elegido de este sencillo es El Legado. El disco contará además de estas 9 canciones con un bonus track que es la canción Hombre de Metal. Reitero que estamos escuchando de fondo porque consideramos que debe ser parte de este nuevo desafío, ya que fue la canción con la que iniciamos esta nueva era post Juan después de su fallecimiento. El single ya está disponible en formato digital, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, entre otras. Panzer Chile es Cano Álvarez en guitarra, Beto López en voz, James Manson en guitarra, Diego Rioseco en bajo, Fernando Ortiz en batería, y así suena El Legado. We'll be right back. Diabolus sin música. Bienvenidos nuevamente a esta sesión, el programa que hacemos semanalmente o cada dos semanas cuando me acuerdo y tengo tiempo de postear algo. Hoy estaremos recomendando una banda también ya desaparecida, como la mayoría suelo hacer, ¿no? Buscar algunas bandas que quedaron ahí un poco en el olvido, con una o dos ediciones nada más. La de hoy solamente sacó un solo disco, que fue en el año 95, banda de Finlandia, que no sé si habré posteado alguna vez alguna de Finlandia, pero bueno, no recuerdo. Capaz que la primera, una banda de death metal. Finlandia ha sacado muy buenas bandas de death metal, tiene un estilo bastante particular, ¿no? No a gran cantidad como Suecia, pero todas muy buenas, ¿no? Recordemos el viejo Sentence, no sé, Demigod, Fúnebre, Adramelech, Demilich, se me vienen, ¿no?, a la memoria. Bandas que no dejaron muchas grabaciones, pero tenían un sonido muy particular, pesado, que se caracterizaba, ¿no?, el sonido finlandés, que le decían, nada que ver con el sueco, era otra cosa. Y todas las bandas realmente muy buenas. Lástima que muy pocas llegaron a durar bastante tiempo. Sentence cambió mucho, fue la única que sacó varios discos y las demás, bueno, están ahí. La que hoy vamos a estar escuchando es Vomiturition. Y en 1995, cuando salió este disco, se separó y nunca más se supo de ellos. El disco que sacaron se llama A Love Tower, Love Tower sería A Love Tower. Como dije, fue sacado en el año 95 por el sello alemán Invasion Records, un sello que en esos años editaba muy cosas muy copadas, muy buenas, como el primer disco de Cryptopsy, Laughing in My Flesh, Golem, Fermentininas y varias otras gemas que quedaron ahí en el tiempo, que salvo Cryptopsy y las demás bandas que del sello por ahí no surgieron tanto, no se hicieron tan conocidos. We'll be right back. chiquillo me practicaba un death metal, obviamente con cosas de las bandas finlandesas, pero por ahí tenían un poco más de partes de group, un poco de death and roll también, un poco de blast beat, ¿no? Más cercano al brinco. Creo que en eso se diferenciaban de las demás, porque mezclaban un poco de todo y la verdad que el disco se hace bastante llevadero. No aburre, ya que todos los temas pues son diferentes y como tiene un poco de cada estilo extremo dentro del death metal, pero así variado como les dije. Y lo que más llama la atención, ¿no?, de esta banda, que sus músicos sí son conocidos de otras bandas, ¿no?, como anteriores bandas que hemos comentado de un solo disco o dos, que después los músicos se perdieron o nunca más tocaron o no llegaron a bandas más conocidas. En este caso, la mayoría de sus músicos forman parte, ¿no?, hoy de Rotten Sound, la banda de grindcore finlandesa, que es más conocida, es bastante conocida, ¿no?, dentro del grindcore. Hoy en día quedan su guitarrista y el cantante, que también formaban parte de esta banda Vomiturillo. Evidentemente la formaron, ya que Rotten Sound se formó en el 93, digamos. Tenían esta banda, formaron Rotten Sound, y calculo que la banda esta no siguió más porque Rotten Sound les habrá tomado todo el tiempo y bueno, les fue mejor, ¿no? Se hicieron más conocidos y hoy en día siguen tocando, los finlandeses. Muy buena banda de grindcore, obviamente. Y creo que es lo más llamativo, ¿no?, que casi todos los miembros formaron parte de Rotten Sound, una banda también vieja finlandesa, Cartilage, que quedó ahí en el under. Y el baterista también, que grabó este disco, Lost Tower, que también grabó muchísimos discos de Rotten Sound, es el actual baterista de Nightwish, que es el que estuvo tocando el domingo en el Luna Park. Así que, bueno, ese se ve que le fue mejor, así que el death metal al grindcore con Rotten Sound, y ahora hace un par de años es el nuevo baterista de Nightwish, así que versátil el tipo, y bueno, pasó del metal extremo a tocar power, heavy metal sinfónico, digamos. Así que lo que más llama la atención es eso, sus ex integrantes que la pegaron en otros grupos, y bueno, lo del batero, un caso excepcional, ¿no? Pasar del metal extremo, banda Sander a Nightwish. Así que esta semana recomendamos de Finlandia Vomiturillo, una Lost Over, su único disco que sacaron, muy buen death metal, mezclado con otras cositas, pero death metal finlandés del bueno, que fue editado por Invasion Record y por suerte ha sido reeditado hace poquitos años por el sello Hammerhead de Holanda, así que no debe ser tan difícil conseguir una copia. Así que espero que lo disfruten, nos estamos escuchando la próxima semana, cuídense y saludos. Está sonando la cortina de cierre, la cortina que indica que esto está llegando a su final. Ahí acababa de mandar un mensaje a través del chat de YouTube, el oyente de la última media hora, ¿no? Pablux. Gracias sí, por estar ahí, siempre firme. Le mando un saludo yo y le aviso que no, bueno, que si quiere que descorche, pero hoy no va a haber Hijos de Púa porque todos mis compañeritos están viendo los Dittotenhausen. Y yo claro, están tocando los Hosen. Están todos claro. Mirando. Me están mandando fotos y videos de cómo la están pasando con claro. Los Hosen. Y vos estás acá y diciendo, estoy haciendo este programa y la... Escucha, disfrutando del Greencore, ponele. No, luego con gusto, ya tendré otra oportunidad. Sí, bueno, igual Campino es más argentino que otra cosa. ¿A qué programa dedicarle tu fidelidad, ¿no es cierto? Claro. Un programa que no defrauda, claro. Que no sabe de feriados, que no tiene vacaciones, okay. Claro. Que no paga aguinaldos y nada. Y que no va a haber a ninguna etcétera. Banda. No, hablando de eso, está tocando en este momento la gente de Lezar en el Hear Music, junto a una de las primeras fechas de Un Mandato Divino, está cubriendo Sandra Luca en este momento, y por eso no la saqué al aire, porque no también se va a escuchar en este un momento cazo. En Monte Grande están tocando exacto. Los Salteños de Pogrom en así su primera es. Presentación de dos, que mañana continúa en el Pana Rock, y los neuquinos también van a tocar mañana así es. Here en su segunda fecha. Así es, y ahí vamos a estar nosotros, ese recital lo voy a ir a cubrir yo, y me imagino que vos mañana te vas a ir a cubrir la segunda fecha de Pogrom. Sí, también voy a ir a ver a la fecha... de esta banda, me escribió su tocan en, espera que se me hizo una laguna ahora. La gente de Pogrom en el Pana. No, sí, eso, pero primero voy a ir a otro recital. Bueno, mañana está lleno de fechas. Que la reseña obviamente va a estar publicada y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quedaba fuera un montón de música, teníamos programado lo de la banda de Records desde Santa Fe, que va a ser lo primero con lo que vamos a arrancar el programa número 166 de la semana que viene, dentro de 7 días, así que ya comenzamos a despedirnos, por hoy nada más, creo que... Ni nada menos. Sí, creo que nos quedamos cortos de tiempo. Sí, me quedaron como 28 reseñas para hacer, va nada. Y vos tenés también un montón de bandas para pasar que estaban en el drive del programa de hoy, pero nos quedan para la próxima. Un aviso antes que se vayan, los que disfrutaron de la transmisión de YouTube, en principio les agradecemos, yo personalmente les agradezco, espero que la hayan pasado bien, y suscríbanse al canal porque nos hace crecer de a poquito. Pongan la campanita que te avise cuando está saliendo una publicación. Perdón, después cada uno si quiere ver o no quiere ver, no hay problema. Pero ya con suscribirse y poner la campanita nos ayudan un montón a crecer. Y si tienen alguna crítica, también las recibimos al WhatsApp de la radio. Que obviamente van a la papelera de reciclaje automáticamente. Como siempre, ¿no? Como todas las críticas de toda obviamente. La gente. Pero bueno, no las lee nadie. No las lee absolutamente. Te contesta un boot. Si hay algo que mi señora conoce, es que 40 elogios valen lo mismo que una crítica para mí. Me mata. La crítica me mata. Yo me quedo con una crítica, no me importan los 40 elogios. Hasta que no solucione esa crítica, no paro. Pero bueno, nada, generalmente nadie escucha las críticas. Es una cuestión mental, ¿viste? Igual yo siempre hablo, esto lo hablamos siempre con Marcelo Rebot, con que uno te esté escuchando, con que uno, ¿entendés? Parece uno que por ahí hace el esfuerzo, que por ahí obviamente. Le pone onda y toda la historia, recontra vale la pena. Así que... No. Bien, hemos llegado al final del programa número 165 del día viernes 21 de octubre del 2022. En 7 días retomamos el espacio de difusión de música pesada, Diabolus y Música. El intervalo del diablo no se detiene. Y vamos a cerrar con un tema de la banda sueca Wolf, del álbum Ravenous, que lo estuvimos escuchando de cortina, pero como me gusta tanto ese trabajo, vamos a escuchar el tema que abre este álbum, que se llama Speed On. Y por mi parte les agradezco. Gracias. Y nos vemos. Nos vemos en 7 días. Gracias, señor operador. ¿Llamo el SAME o no? ¿Tiene fiebre? Tengo tos, pero desde el sábado. Tiene una cara de sacada hecho pelota, pobre tipo. Pablo, No pude ver a los Pixies tranquilo, que ya me enfermo. Arrancamos. No podemos parar. Diablos y Música con Wolf.